Pablo es el lenguaraz de la comunidad COM allí en la provincia de Chaco y lo tenemos en línea para ver qué fue lo que sucedió esta tarde. Pablo, somos Fernando y Eugenia, estamos aquí en la retaguardia. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Pablo, primero decime dónde están ustedes, qué comunidad son y después contanos qué pasó. Mira, de la comunidad somos de la etnia COM y como sucede en toda la provincia, la etnia está distribuida por muchos lugares y son muchas las comunidades. Yo pertenezco a la comunidad contigo que es Costal, en la zona de Miraflores. Puntualmente esta represión pasó en Castelli, en la localidad de Juan José Castelli, que había salido también con nosotros que estamos en el municipio de Miraflores a hacer un corte de ruta por una medida que creíamos injusta de parte del gobierno provincial con respecto a cómo se iban a repartir los módulos alimentarios. Nosotros, por suerte, como teníamos otras demandas, solucionamos un rato antes en la localidad de Miraflores, pero la gente de Castelli no, y a eso de las 3:30, 4 de la tarde se dio el desalojo de parte de la policía, ordenado por el vicegobernador de la provincia, Ivano. Y lo que sabes, tenemos mucha gente en el hospital, por suerte los detenidos, la mayoría, según me estuvieron avisando los hermanos, ya han sido soltados, así que detenidos ya casi no quedan, pero sí hay muchas personas heridas en el hospital, y lamentablemente tuvimos que adolecer una persona que falleció de la comunidad, de la comunidad Cabito Leiva, de la etnia COM, que es Florentín Díaz, que perdió la vida a causa de los golpes y las balas de goma que hubo en la represión. El nombre de la persona que falleció es Florentín Díaz. Florentín Díaz, sí. Y me decís de dónde era él. Él es de la localidad de Juan José Castelli, es de la etnia COM y pertenecía a la comunidad Cabito Leiva. Cabito Leiva es una persona, un antiguo, un tocoyec, como se dice, de la comunidad, un anciano, un referente viejo cacique de la zona. Uh-huh. Por allí las informaciones se confundieron por esto de también del apellido de Díaz, porque por ahí decían que Félix estaba herido y en realidad nosotros sabíamos hasta hoy a la tarde que Félix estaba aquí en Buenos Aires manteniendo una reunión en la Corte Suprema de Justicia. Sí, en realidad por ahí, ya te digo, no olvidemos que la etnia esta está distribuida por Chaco y por Formosa y hay muchos días, el caso de Félix no, lo que sí sonó a que se tergiversó es que justamente en Juan José Castelli, uno de los referentes de la organización OTQ, organización Toba Compi de la zona, el carací también se llama Félix Díaz, no tiene parentesco con Félix de Formosa, que como vos decís, estuvo de hoy a la mañana en la Corte Suprema esperando que se presente el gobernador de la provincia de Formosa, que no se hizo presente en la audiencia con la Corte Suprema, pero Félix está en Buenos Aires. Y contanos una cosa, Pablo, ¿es probable que este otro carayé, Félix Díaz, también esté internado en el hospital de Castelli? Sí, como nosotros fue bien. Esa la información que dimos a conocer, que Félix Díaz de Castelli, que es un carayé de la organización, como te decía, OTQ, organización Toba Compi, estuvo en el corte en Juan José Castelli, fue reprimido, la motocicleta que él tenía cuando estaba en el corte se la hicieron pelota, se la destrozaron toda. Estuvo en el hospital bastante tiempo, su hermano Roberto Díaz fue llevado preso, estuvo preso, salió hace unas horas, y por suerte Félix no tuvo herida de gravedad, así que hace un ratito salió del hospital. Contanos una cosa, ¿hubo muchos detenidos? Sí, en principio hubo muchísimos detenidos, supuestamente se decía que eran 100, entre 80 y 100 detenidos, lo que sí, eso tenemos que decir la verdad, es que fueron rápidamente suelto, la mayoría ya están en su casa o algunos se dirigieron al hospital, y lo que sí por ahí estamos dando a conocer es lo que sucedió en el hospital a la hora que falleció esa persona, que la comunidad se congregó ahí en el hospital y hubo un nuevo desalojo ahí a las afueras del hospital. Ajá. Contanos una cosa, ¿de qué los acusaron? ¿Por qué los llevaron detenidos? Mirá, justamente lo que sucedió es que nosotros estábamos haciendo un reclamo que en realidad era una medida que el gobierno de la provincia venía manejando bien, que era que la distribución de los módulos alimentarios los llevaban a cabo los representantes, los carayés de cada comunidad, uh-huh, y no las entidades municipales. Sucedió que de golpe este mes quisieron entregar los módulos alimentarios al municipio, cosa que la comunidad se mostró en contra. Al no llegar a un acuerdo, porque la comunidad no dio el brazo a torcer, se salió a hacer el corte, y en el momento en que se estaba cortando sucedió la represión y justamente la represión fue como se dice, fue directamente un enfrentamiento, que lógicamente no es un enfrentamiento el mismo que nosotros podemos dar con palo y lo que encontremos tirado en la ruta que lo que puede hacer un policía. Uh-huh. Pero sí hubo varios policías heridos de gravedad, algunos están internados en el hospital de resistencia, y a causa de ese enfrentamiento es que se llevó a mucha gente detenida por eso, por acusar de que habíamos golpeado a policía o de que había habido problemas con la policía. Estamos charlando con Pablo. Pablo es vocero de la comunidad COM allí en Chaco y nos está informando, por si recién llegás, que hoy por la tarde en una represión mataron a Florentín Díaz, que era un integrante de una de las comunidades COM, de la comunidad Cabito Leiva, ¿sí? Esto es en el municipio de Juan José Castelli, en la provincia de Chaco. ¿En qué ruta estaban cortando? Y esto es en la ruta nacional, que tiene todo el acceso ahí a la provincia, que es la ruta que va hacia el Impenetrable y que pasa por los cuatro municipios que comprenden la zona del Impenetrable, que es Juan José Castelli, Miraflores, Pintillo y Villa Río Bermejito. Es en la ruta nacional que se había salido a cortar, como te decía, entre las 2:30 y las 3 de la tarde. ¿Qué es la 80 o estoy diciendo cualquier número? Me está fallando el mapa. No, la ruta 80, estamos hablando. Es la ruta 80. Está. ¿Cuál es el estado de salud de los heridos? Mira, la mayoría, por suerte, ya te digo, no teníamos mucho herido de gravedad. Yo charlé hace poco con miembro ahí de la comunidad, con Venancio López, por mensaje con Feli y Roberto, porque me están diciendo que no pueden llamar, que están mandando mensajes, pues no les está funcionando el teléfono. Uh-huh. Y por suerte la mayoría, ya te digo, fueron heridas leves y golpes más que nada. El problema es que en estos cortes siempre hay muchas mujeres, muchos chicos y muchos ancianos. De hecho, Florentín, que falleció, una persona casi de 60 años, y fue realmente los mayores heridos hoy complejos son gente anciana, algunos chicos y algunas mujeres. Después, la gran mayoría de los 59 que estaban heridos en el hospital, la mayoría eran con herida leve y la mayoría ya está saliendo del hospital. Perdóname, no me quedó claro una cosa. ¿Hay alguno de los... vos decís que todos los heridos eran leves o alguno de ellos está con peligro su vida? No, ya, además de Florentín teníamos otra persona que por el mensaje que recibí yo y por el problema que hubo de desalojo en el hospital, no se están dando a conocer los nombres ni los apellidos, pero sí teníamos por lo menos cuatro personas graves. Ajá. De las cuales ya te digo, hace una hora y media falleció Florentín Díaz. Tenemos dos o tres personas que están heridas de gravedad, que entendemos que no está corriendo en peligro de muerte, pero sí están heridos de gravedad. ¿Y que están en qué hospital? Lesiones severas de alguna manera. ¿En qué hospital están, Pablo, sabes? ¿Cómo? ¿En qué hospital están estos heridos? Sí, están en el hospital, en el nuevo hospital de Juan José Castelli, que es el hospital portal del Impenetrable, que es el hospital que inauguró hace un año y medio atrás la presidenta. Bueno, y alguna cosa más que quería preguntarte, que tiene que ver con que vos al principio de la charla dijiste que Florentín habría muerto por golpes y balas de goma. Sí, así fue. O sea, fue, ya te digo, la comunidad que sufrió la agresión y las comunidades que estaban ahí, que eran organizaciones indígenas COM y Wichí, son comunidades que hace tiempo vienen realizando cortes de ruta. O sea, no son comunidades que son la primera vez que salen. Entonces se va de alguna manera preparado y se dio un fuerte enfrentamiento en el cual, digo, la policía procedió con bala de goma, con golpe. Sabemos también que hay denuncia a miembros de la comunidad, por eso también hay algunos detenidos, porque hubo vehículos rotos, camionetas, coches. Entre eso, la mayoría de la comunidad perdió su vehículo, que era la moto con la que se acercó el corte. Hay motos que no aparecen, que fueron secuestradas por la policía. En el caso de Feli, aseguró que la moto se la destrozaron en el corte. Entonces, la verdad que fue un momento bastante complicado, y lo que sí estamos puntualizando desde la comunidad es que el responsable al que estamos acusando directamente es al vicegobernador de la provincia, Ivano, que sabemos que fue el que dio la orden de pasar a desalojar y reprimir. ¿Por qué saben que fue el vicegobernador y no el gobernador, por ejemplo? Porque en estos momentos el gobernador sabemos que está en Europa, que no está en la provincia, y porque lamentablemente, te digo, conocemos el manejo del vicegobernador, y siempre las veces que él queda a cargo de la provincia, ante cualquier malestar social, la orden de él es de represión y de desalojo. Es algo que de la comunidad venimos denunciando siempre, porque siempre así sucede. No es la misma lógica cuando se dan estos hechos del gobernador que el vicegobernador de la provincia. ¿Te sorprende que se haya dado una situación así o era esperable para ustedes? Mirá, por un lado nos sorprende porque, como te cuento, siempre que nosotros salimos a manifestarnos, así estemos haciendo un corte de ruta total, por suerte no hubo desde el gobierno de la provincia del Chaco lo mismo que sucedía en Formosa, que era una orden de represión inmediata o de desalojo o de ni siquiera llamarnos al diálogo. Siempre hasta ahora el gobierno del Chaco nos llamaba a audiencia, teníamos reuniones y estaba el diálogo. Pero sí contábamos con este agregado que te estoy diciendo, de que cada vez que el gobernador se ausentaba en la provincia y quedaba a cargo el vicegobernador, tenían esa política. El vicegobernador no nos llamaba a dialogar, no se comunicaba con nosotros y mandaba enseguida a efectivos policiales y a gendarmería para sacarnos de la ruta. Por eso que sabíamos que hoy, estando el vicegobernador presente y no el gobernador, sabíamos que esto podía suceder porque es la política que él lleva adelante.